siendo las 19 horas 2 minutos, el sitio FM inicia la transmisión de su homenaje musical del día de hoy, dedicado al zorzal criollo, a nuestro siempre recordado Carlos Gardel. Hacerle un homenaje a Carlos Gardel, hablar de Carlos Gardel, es hablar no solo de una persona, de un artista destacado como es él, sino también hablar de toda una época del país y del mundo, porque en la era de Gardel, digamos, sucedieran cosas importantes desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, la grabación de los discos, aquellos famosos discos de pasta que se grababan en 78 revoluciones por minuto y que traían una pieza musical de cada cara, fueron los primeros discos que aparecieron en forma comercial. Bueno, Gardel grabó más de 800 de esos discos, para que tengan ustedes una idea de la importancia de este artista. En la misma época floreció el cine. Gardel fue un fanático del cine, a tal punto que se cuenta por ahí que era más bien bajito, de estatura 1,68 m aproximadamente. Usaba unos zapatos con un poquito de taco para medir 1,70 m. Pero cuando recién se inició en el canto, pesaba 120 kilos, o sea, era bajito y gordo. Y él era un obsesivo por el cine. Se dedicó de lleno a mejorar su estructura física y pasó a ser un galán de primera. Mi madre me decía a mí que en su época todas las chicas estaban enamoradas de Carlos Gardel, de esa cara de ángel, esos ojos muy lindos, muy suaves que tiene al mirar, esa sonrisa increíble. Tal es así que él, como era un estilista de su apariencia, se hizo sacar muy buenas fotografías por fotógrafos uruguayos, y nosotros vamos a publicar en nuestra página web dos o tres fotos de Carlos Gardel para que puedan verlos ustedes en la página web. Vamos a comenzar entonces ahora con la historia un poco de Carlos Gardel. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que fue un cantante, fue también compositor y particularmente y muy principalmente actor de cine. Es el más conocido representante del género en la historia del tango, iniciador y máximo exponente del tango canción. Fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX, por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos, como cantante y como compositor, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. Fue Gardel el que llevó el tango a todo el mundo. El tango fue conocido en todo el mundo porque la figura de Gardel recorrió el mundo. No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. Hay una teoría que es uruguayista que sostiene que nació en Tacuarembó, Uruguay, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. Está también la teoría francesista, sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. Murió el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un increíble accidente aéreo. La persona y la imagen de Gardel ha sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia. En el año 2003, la voz de Gardel fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos patrimoniales. Ambas teorías sobre el origen coinciden en el hecho de que Gardel fue abandonado por su padre y que vivió en Buenos Aires al menos desde 1893, en habitaciones de conventillos que compartía con su madre, aunque con intermitencias que varían según el historiador. Recién en 1927, Gardel logrará comprar una casa en el barrio del Abasto, donde se mudará, por supuesto, con su madre. Ambas teorías coinciden también en que el joven Gardel, durante la primera década del siglo XX, pudo haber tenido conductas y frecuentar ámbitos ubicados en los márgenes de la legalidad, de lo que dan cuenta algunos prontuarios policiales que lo mencionan. Todo eso hacen a esta figura de Gardel. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Carlos Gardel, Caminito. Transmite el sitio FM desde Valle de Anizacate el homenaje musical a Carlos Gardel. Desde prácticamente 900 y pico de canciones registradas tiene Carlos Gardel, bueno, tuvimos que seleccionar para este programa 10. Se darán cuenta que no es nada fácil. Está bien que mucho nos ha ayudado el hecho de tratar de seleccionar aquellas cuyo sonido esté bien recuperado por la nueva tecnología. Les recuerdo que casi todas esas canciones se grabaron obviamente antes de 1935 con la vieja tecnología de grabación de discos en disco de pasta. Todo eso ha sido recuperado, no solo eso de los discos de pasta, sino de las bandas musicales de las películas, fueron recuperadas muchas de estas canciones. Algunas se lograron depurar y obtenerse un buen sonido, otras no tanto. Hemos tratado de elegir las que hemos logrado escuchar con mejor nitidez, aunque no es perfecto. Pero bueno, tampoco esperen que sigamos cronológicamente el desarrollo creativo de Carlos Gardel. Simplemente vamos a hablar un poco sobre su vida y vamos a escuchar canciones sin seguir ningún orden cronológico. Sería totalmente imposible seguir ese orden cronológico porque en la corta vida artística que transitó fue súper densa la actividad en todos los continentes, en Europa, en Estados Unidos, en América, en el Caribe. Cuando decíamos hace un rato que se lo trata como un mito, particularmente en Argentina y Uruguay, déjenme decirles que en Colombia y Venezuela también hay estatuas y monumentos de Gardel por todos lados. Hay barrios colombianos que se llaman Carlos Gardel. Hay organizaciones sociales venezolanas que tienen por nombre también el Carlos Gardel. Bueno, durante la infancia y adolescencia, Gardel vivió en paupérrimas casas de inquilinato o conventillos, ubicados en el barrio de San Nicolás, primero en la calle Uruguay 162 y luego en la calle Corrientes, todavía no era una avenida en ese entonces, en el 1553 de la calle Corrientes. Con sus primeros ingresos como músico profesional en 1914, se mudó, siempre con su madre, a un departamento modesto en Corrientes 1714. Su amigo y chofer Antonio Sumaje ha contado que cuando Gardel ya era una estrella, solía pedirle que lo llevara a los conventillos en los que había vivido de niño, en especial al de calle Uruguay 162, donde se bajaba y se quedaba mirando la fachada. De pronto, emocionado hasta las lágrimas, volvía a meterse rápidamente en el coche y entonces se quedaba silencioso por un rato muy largo. El barrio en el que Gardel se crió es la zona de los teatros porteños que tiene su eje en la calle Corrientes, luego transformada en avenida. Eso le permitió desde muy chico estar en contacto con el mundo teatral. Su madre trabajaba planchando ropa, a veces para algunos de esos teatros, y él mismo fue reclutado por un personaje conocido como el Pata Santa, que organizaba claqués de aplaudidores en los teatros, cobrando dinero por prestar ese servicio. Con la trupe de animadores de Pata Santa, Gardel fue claqué, utilero y comparsista, a cambio de poder asistir a los espectáculos y recibir entradas. De esta manera logró estar en contacto con actores y cantantes, de quienes imitaría los ejercicios de vocalización y otras conductas que serían de importancia para su futura formación artística. Tu sombra fue mi compañera, toda mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, verte así mi primera confesión. Madres selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer y querido que siento por él. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madres selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer y querido que nunca olvidé. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor. Carlos Gardel, Madre Selva. El joven Gardel fue un protegido de los hermanos Traverso, que valoraron desde un inicio la calidad de su canto, de gran importancia para organizar la sociabilidad popular, y promovieron su actuación tanto en el bar o Rodemann como en los comités conservadores del barrio, de otras zonas de la ciudad e incluso de Avellaneda, donde se relacionó con el hombre fuerte del conservadurismo bonaerense, Alberto Barceló, y su famoso matón Ruggierito. Gardel comenzó a cantar semiprofesionalmente en el Café de los Traverso y en el Comité Conservador de Anchorena 656. Años después, en 1927, se mudaría con su madre a una casa que compró exactamente a la vuelta del comité, actual Casa Museo Carlos Gardel. En esa época, el canto popular estaba dominado por el arte de la payada, cuya figura máxima era Gabino Ezeiza. Gardel no tenía habilidad para inventar sus propios versos a medida que cantaba, que era la característica decisiva para el éxito de los payadores, pero la calidad de su voz le fue abriendo camino poco a poco. Gardel nunca fue payador, él era cantor, dice el historiador Pablo Taboada. De esa época viene, sin embargo, la relación de Gardel con la payada, en especial con José Bettinotti, a quien se le atribuye haberle puesto el apodo de El Zorzalito o Zorzal Criollo, es decir, el nombre de uno de los pájaros característicos de las pampas, como es el zorzal, destacado por la belleza de su canto. Uno de los primeros temas que grabó Gardel fue Pobre mi madre querida, la canción más famosa de Bettinotti. Nosotros no la vamos a escuchar a esta canción porque no hemos conseguido una grabación de calidad apta para nuestro programa. Pero sigamos escuchando al zorzal criollo. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champagne, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca perciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champagne, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ves, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champagne, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. No me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más alma, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Carlos Gardel, La última copa. Durante toda la primera década como cantor, Gardel nunca cantó un tango, aunque sí lo bailaba. Construyó su estilo de canto a partir de la payada y las canciones camperas, pero también por la influencia de la canzoneta napolitana y la ópera. En 1910, siendo aún un desconocido para la gran masa, cantó una noche para una tertulia habitual de jockeys y cuidadores de caballos de pura sangre en la confitería La Frazenda, en el Bajo Belgrano, con motivo de haberle apostado a una yegua que ganó la carrera, obteniendo una importante ganancia. En 1936, un tal Laureano Gómez, que estuvo presente aquella noche, publicó un relato acerca de la presentación de Gardel. Poco a poco fue decantando un dúo, el dúo Gardel-Razzano, estableciendo su barra de amigos y su base artística en el Café de los Angelitos, un punto intermedio entre el Abasto, donde paraba Gardel, y Valvanera Sur, donde estaba ubicado el Café del Pelado, de Moreno y Entre Ríos, en el que paraba Razzano. Cada uno tenía su sitio, pero se juntaron formando un dúo impecable, que fue el que le dio los mayores éxitos interpretativos, hasta que Razzano decayó su voz por problemas físicos de su garganta y tuvo que dejar de cantar en el dúo, aunque se mantuvo siendo como una especie de representante musical de Carlos Gardel. Pero decíamos recién que cantó junto a este grupo de jockeys festejando que había ganado su yegua, una yegua a la cual él le había apostado una carrera que le dejó una importancia y ganancia. Esto hace y nos trae a otro tercer elemento, además del cine y de los discos de pasta, un tercer elemento característico de la época: las carreras de caballo, el hipódromo. Gardel era un fanático del hipódromo y él era el lugar social donde se juntaba la sociedad porteña los domingos a apostar a las carreras de caballo, y ahí surgían relaciones, negocios, amores, amistades. Vamos a escuchar justamente por Carlos Gardel aquel famoso Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Después de esa década en la cual no cantó tangos, claro que comenzó con el tango, y cantó tantos tangos y tan bien cantados que creo que no hay ningún otro intérprete posterior que no lo haya envidiado y que no haya expresado de un modo u otro querer parecerse a Gardel. Sin embargo, nunca dejaría de cantar los ritmos populares más variados. A través de músicos como el cordobés Cristino Tapia y el santiagueño Andrés Chazarreta, incluyó nuevas canciones del folclore argentino norteño, a la vez que incorporaba cuecas chilenas, bambucos colombianos, fostros, shimmies, valses, tangos españoles, canciones en italiano, francés e inglés, y hasta una balada rusa como Sonia, compuesta por un húngaro y un judío austríaco, que año después sería asesinado por los nazis en Auschwitz. O un tango con expresiones en guaraní, como los indios de Canaro y Caruso. El investigador Félix Scolati, quien acompañó al dúo en su única gira por Chile en 1917, contó que Gardel estaba todo el tiempo buscando nuevos ritmos populares y que oía con atención lo que cantaba la gente común en las calles y las plazas, memorizándolas y tomando notas para después identificarlas. Vamos a escuchar ahora otro tango excepcional de la historia de Carlos Gardel, Volver.

que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh, mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Carlos Gardel, Lejana tierra mía. A fines de los años 20, la industria cinematográfica argentina mostraba una enorme vitalidad que la convertiría en una de las tres más importantes de América Latina, junto con México y Brasil. Carlos Gardel, por su parte, ya había tenido una importante incursión cuando el cine era mudo, demostrativa de su sensibilidad para detectar los mecanismos modernos de construcción de la popularidad masiva, más allá incluso de las fronteras nacionales. Su amigo Enrique Cadícamo diría que Gardel es la hora, en la hora de su apogeo, no pensaba en otra cosa que no fuera el cine. En muchos aspectos, Gardel se anticiparía en décadas a fenómenos culturales de masas en los que se unen la pasión, la identificación personal y la música, como la bitlomanía de los años 60, o fenómenos latinos equivalentes como Sandro, Soda Stereo y Luis Miguel en las últimas décadas. El crítico Claudio Iván Resemeira ha utilizado incluso la palabra gardelmanía para referirse a esta última etapa de la vida de Gardel. Las películas estadounidenses de Gardel terminaron por consolidar un fenómeno de idolatría popular en el público de habla hispana, completamente inusual para la época. Luego vinieron Espérame, La casa es seria, Melodía de arrabal, Cuesta abajo y El tango en Broadway, lo que dio comienzo a la gardelmanía. Los hombres se peinaban a la Gardel, llevaban el sombrero inclinado hacia un costado como él, y algunos hasta hablaban de vos y che. Todo el mundo quería aprender a bailar tango. Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de Geratí, cual centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón dentro de mi pecho, pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. bajo tu armario no hay desengaño. Vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar. Borro una lágrima de pena, aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Estamos transmitiendo desde el sitio FM el homenaje musical a Carlos Gardel. Escuchábamos recién Mi Buenos Aires Querido y estábamos hablando en el capítulo anterior de la Gardelmanía. La Gardelmanía también produjo un extraño encuentro entre Carlos Gardel y nada más ni nada menos que Astor Piazzolla, los dos máximos referentes de la historia del tango en Argentina. Cuando Piazzolla tenía apenas 12 años, el padre, que era un inmigrante argentino en Estados Unidos, que trabajaba de peluquero en Manhattan, cuando se enteró que Gardel se había instalado en Nueva York, Piazzolla padre talló una figura especialmente para Gardel y lo envió a su hijo, a Astor Piazzolla, a que se la entregara. La picardía del niño, que trataba a Gardel de Charlie y sabía tocar el bandoneón, generó la simpatía inmediata de Gardel y se estableció entre los dos una inusual amistad en la que Astor obró muchas veces como traductor. Como resultado de esa relación, Gardel invitó al niño Piazzolla a aparecer como Canillita en la película El día que me quieras, y luego fue más allá, invitándolo a formar parte de la comitiva que lo acompañaría en su gira latinoamericana, pero su padre pensó que era muy joven para ello. Como si se tratara de un guión de película, esa negativa del padre hizo que Astor no estuviera en el accidente aéreo y décadas después se pudiera transformar en el gran renovador del tango argentino. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Carlos Gardel, La Comparsita. Estamos ya llegando al final. Podríamos hablar varias horas más de Carlos Gardel, pero los tiempos no son infinitos. Gardel hizo giras por toda Europa, no una, varias, recorrió los más importantes teatros del viejo continente, Italia, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Nueva York, Miami, y la última gira, esta que mencionábamos, que tuvo la suerte Piazzolla, Astor Piazzolla, que era niño, de no ir con él, recorrió casi todos los países del Caribe con éxitos increíbles. Decenas de miles de personas los esperaban en los aeropuertos para recibirlo y ovacionarlo. Caravanas de autos lo acompañaban desde el aeropuerto al hotel o a los teatros. En la isla de Aruba, 10.000 espectadores lo ovacionaron. En Venezuela, miren, yo cuando hablé de Soda Stereo, cuando hicimos el homenaje a Gustavo Cerati, les decía a ustedes que en Venezuela hay un hilo musical argentino que se inicia con Carlos Gardel, sigue con Facundo Cabral, Jorge Cafrune y Soda Stereo. Ese hilo musical lo inició Carlos Gardel. Los viejos venezolanos todos recuerdan a Carlos Gardel interpretando canciones en Caracas. Bueno, lo cierto es que la gira por todo el Caribe terminó en Colombia, donde actuó en casi todas las ciudades colombianas. Y la última fue en Medellín, donde quedó su vida tronchada para siempre. Dijo Gardel al despedirse, antes de emprender ese último vuelo hacia la muerte. Dijo Gardel: antes de cantar mi última canción, quiero decir que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por tanta amabilidad. Encuentro en la sonrisa de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos un cariñoso afecto para mí. Me voy con la impresión de quedarme dentro del corazón de los bogotanos. Voy a ver a mi vieja pronto. No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. Pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera su propio hijo, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre. Esa fue la despedida de Carlos Gardel, de Colombia, de los colombianos y de todo el mundo. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El más de más que extrañar me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy enfrentado, pensivo y variado en tu corazón. Te vi pasar tan bien balsalera, con un compás tan hondo y sensual, que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e encarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, opinado, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tan bien pasadera, con un compás tan hondo y sensual, que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me ha dejado ni el pucho en oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa a encarme. De este modo finaliza el homenaje musical que le hemos brindado al Zorzal Criollo, a Carlos Gardel, 3 días después de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, el 24 de junio de 1935. Murió, como dijimos, en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Cuando su avión carreteaba por la pista para despegar, se desvió inexplicablemente de su trayectoria y se estrelló contra otro avión. En ese accidente murieron varias personas, además de Gardel y sus acompañantes. Bueno, esto ha sido el homenaje musical nuestro a don Carlos Gardel. Obviamente en sucesivos programas seguiremos escuchando su voz y su sentir. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a este programa. El sitio FM continúa a partir de ahora con su programación habitual.